Ey, ¿sois Satya Nutella vestido de Batman? No, soy Javi Moreno. Y si el sonido de este número es una porquería, es porque estoy en Seattle, en un hotel en el Build de Microsoft. Me han invitado los chiquitos de Microsoft España a través del programa TAC, que ya os cuento otro día de qué va, pero funciona, es básicamente sobre las personas que promocionamos tecnología open source en las charlas y esa tecnología está relacionada con Microsoft de alguna manera. Y la verdad es que es la primera vez que estoy en una convención de este tamaño. Aquí hay unas 3.000 almas repartidas entre unas 17.000 personas y es totalmente espectacular. Es América y necesitaba compartir con vosotros las ideas que he ido viendo esta mañana, en el primer día de la convención. Si queréis los detalles sobre las novedades que han ido saliendo y demás, oye, este podcast no os va a ayudar. La verdad es que ya escribiré más adelante un post en el blog técnico de Cápside, contándolas y numerándolas. Pero lo que os quería explicar hoy es, bueno, las impresiones de las ideas que más me han interesado de todo lo que ha salido. Un pequeño viaje personal, ¿vale? Me acompaña Isabel Cabeza de Microsoft, que si no la seguís en Twitter ya estáis tardando, porque es una persona súper interesante y tiene un montón de, sabe muchísimo sobre cacharritos, sobre IoT, tiene la casa llena de trasticos automatizados y le podéis preguntar sobre cualquiera de estos temas. También está muy involucrada en promocionar las STEM entre colectivos de mujeres y tiene un montón de historias interesantes sobre eso. También estoy con JJ Merelo, que es un crack, es profe de la Universidad de Granada, la Facultad de Informática, y también es otro tipo que tenéis que seguir, porque preguntarle cómo da clase, cómo enseña. Yo de mayor quiero ser como él, pero me parece que me quedará pues un año así para alcanzarle en edad, así que tengo que espabilar. En cualquier caso, mirad, llegamos hasta hace unas 10 horitas, así que eso debía ser las 7 de la mañana, al edificio del Palacio de Congresos. Y como os decía antes, aquí hay una cantidad de personas importante. Yo nunca había estado en un evento de este tamaño y sigo sorprendido de lo bien organizado que está. Y empezamos con la keynote. Y claro, la keynote la organizó el maestro de ceremonias que empezó, fue Satya Nadella. Es curioso como, no sé, ver a una persona en directo que has seguido a través de redes sociales, de medios de comunicación, de todo el impacto que ha tenido una empresa tan potente como Microsoft, que nos influye a todos. Es curioso verlo allí como una personita normal explicando. Y la verdad es que la keynote ha estado bastante entretenida. Y me quedo con alguna de las ideas que ha explicado. Lo primero que ha hecho es prácticamente prepararnos para que no pensemos que temas como inteligencia artificial o Internet of Things van a empeorar nuestra calidad de vida o va a reducir nuestros derechos. Ha hecho mucho énfasis en que es cierto que estas tecnologías tienen peligros, pero que realmente somos responsables de conseguir que se utilicen correctamente y que la potencialidad que hay detrás de ella es brutal. Quiero sobre todo explicaros algunos pequeños detalles que ha mencionado y cómo nos van a impactar. Mirad, una cosa interesante es que, por lo que dice, un coche de estos que conducen automáticamente, como los que está creando Tesla, estos coches generan 100 gigabytes de datos cada segundo. Ojo, atiende, 100 gigabytes de datos cada segundo. Y que ha comentado una frase que ya la había escuchado antes, pero que me parece muy bonito el concepto, que es que los datos tienen gravedad y atraen a la CPU. Obviamente para reducir la latencia de procesamiento, pero es mucho más romántico decir que los datos tienen gravedad. Y por lo tanto, si un coche te genera 100 gigabytes cada segundo, vas a terminar procesando esos datos en el propio coche. Es decir, que nos vamos de cara a un futuro hiperdistribuido en cuanto a computación. Y que además los sistemas que vamos a generar se van a basar en procesar esos datos, ese flujo de datos, esos streams, y en el fondo procesar un stream es reaccionar a eventos. Así que estos sistemas van a ser sistemas orientados a eventos y probablemente eso va a hacer que el modelo de programación se base en serverless. Además, han estado hablando del Azure IoT Edge, que es básicamente una forma de ejecutar las Azure Functions, el serverless de Azure, el equivalente a Lambda de AWS en la plataforma de Microsoft, de ejecutarlas fuera de la plataforma de Azure. Y bueno, esto no es que sea algo súper revolucionario, pero lo que me ha encantado es que se distribuyen como contenedores. Y esta parte ya no es, es más bien técnica, y, pero es bastante espectacular que tú simplemente en Azure crees una modificación de una función que tengas que ejecutar en un dispositivo, esa función se transforme en una imagen. Esa imagen se envía al dispositivo y se ejecuta dentro de él como un contenedor. Han hecho una demo bastante chula sobre cómo puedes actualizar los sensores de una fábrica. Pero la que realmente ha sido emocionante ha sido la siguiente demostración. Muy en plan espectáculo, se ha desplazado un par de paredes del fondo del escenario y ha aparecido un decorado que simulaba ser un taller donde trabajan obreros de la construcción. Una chica y un chico estaban dentro rodeados de máquinas. Y ya os digo, esto totalmente en tiempo real, ¿eh? De hecho, estaban allí. Y en los plafones, en la proyección, se podía ver cómo mediante un sistema de cámaras, el sistema de inteligencia artificial de Microsoft iba analizando todo el tiempo lo que había en ese taller y iba identificando diferentes entidades, incluyendo a los operadores y también las herramientas que había y las condiciones de trabajo. En tiempo real lo etiquetaba todo y lo marcaba perfectamente. Lo más bonito de todo es que tienen un sistema por el cual tú puedes definir reglas. Por ejemplo, imagínate que una herramienta es peligrosa y no debería estar en medio del suelo, siempre debería estar colgada donde toca. Pues tienen un sistema para definir esas reglas en Azure. Y continuamente el sistema de inteligencia artificial va mirando en tiempo real si se cumplen esas reglas o no. Y en caso de que no suceda, te envía una notificación. Por un lado es un pelín creepy porque es que te tienen controlado todo el tiempo con una precisión alucinante. Pero por otro lado, imagínate, es que tienes la posibilidad incluso de llegar a salvar vidas con esta tecnología. Me ha parecido muy bonito. También una cosa que me ha gustado mucho es que, como nota al margen, están teniendo mucho cuidado en explicitar la diversidad. Por ejemplo, la chica que trabajaba con material pesado en este taller. Es eso, es una chica. En lugar del clásico rol que se asignaría probablemente a un hombre. Eso ha estado muy bien. He puesto, he tuiteado casi todo lo que os estoy contando y pondré alguna foto también en el blog, en el post asociado, ¿vale? A esta entrada. No os perdáis cómo en tiempo real lo que os estoy contando, el análisis del taller, de la situación de los elementos. Ha sido muy, muy chulo. Y después también la interacción que se lleva a cabo, y esto creo que es importante, entre el sistema, la inteligencia artificial que os comentaba antes, y su manipulación, su operación, está totalmente basada en chatbots, está basada en conversaciones. Y esto está clarísimo que lo tienen como interficie prioritaria para operar sobre muchos de los servicios que van a ofrecer. Y es muy natural mantener una conversación con este sistema de control en tiempo real para recibir notificaciones, por ejemplo, cuando hay un vertido en el contenido de un barril que podría resultar peligroso, te llega una notificación en una ventana de chat y esa misma ventana la puedes utilizar para reaccionar a ese problema, por ejemplo, reenviando una tarea a alguna persona para que solucione ese problema. Y relacionado con esto, con los chatbots, aparentemente, a finales de año tenemos en el mercado un dispositivo equivalente al Alexa con Cortana. Es bastante bonito, no es tan elegante, creo, en mi opinión, esto es súper personal, pero en mi opinión, como el Amazon Echo, ya sabéis, el cacharrico físico con Alexa grande, pero está muy bien. Y lo interesante es que lo está desarrollando una tercera empresa, así que es muy posible que dentro de unos meses podamos arruinarnos comprando dispositivos que lleven a Cortana adentro, ¿vale? Alright, ¿y qué más os iba a comentar? Ah, el momentazo de la mañana, algo que creo que al final, si aportamos como técnicos y técnicas algo a nuestra sociedad, Es el momento en el que han enseñado un dispositivo, una pulsera. No han dado muchos detalles, ¿eh? Pero ha sido todo el storytelling que le han dado a esta parte me ha parecido muy bonito y algo que realmente tiene el potencial de impactar directamente en las vidas de muchas personas de una manera muy, muy clara y que no tiene ningún aspecto negativo realmente. Y es que han enseñado un dispositivo, una pulsera, un wearable, que la verdad es que no han dado detalles de cómo funciona, así que no me los preguntéis, o preguntadme, pero no os lo sabré responder. Y esa pulsera la llevaba puesta una chica que sufría Parkinson, una chica además muy, muy, muy joven. Te contaban en el vídeo, te contaba ella en primera persona, pues su vida diaria. Activaban la pulsera y le pedían que escribiese su nombre. Tremendamente emocionante, porque de alguna manera la pulsera estaba compensando sus impulsos nerviosos, probablemente, no lo sé, pero es que estaba equilibrando su pulso. Y esa chica estaba, al cabo de muchísimos años, era capaz de volver otra vez a escribir su propio nombre. No lo sé. La forma en que es verdad que el vídeo está diseñado para buscar la lágrima, pero es que es sincero, es realmente lo que estaba, las lágrimas que estaba expresando esta mujer. Hay un motivo detrás de eso. Y no me parece que haya no sé, una mejor forma de enfocar los esfuerzos de innovación que sea esto, el mejorar la calidad de vida de la gente que realmente tiene un hándicap importante en su día a día, que es algo continuo. Es muy bonito, seguramente está publicado y no os lo perdáis. Es muy, muy chulo. Por cierto, he tuiteado que esto era un dispositivo de IoT y la verdad es que no sé cómo funciona. No sé si realmente se comunica en tiempo real con Azure o toda la lógica está dentro del mismo dispositivo. Así que no estoy seguro de si es IoT o no. Este, como os digo, ha sido el mejor momento del día. Y después, oye, los que sigáis a Scott Hansen, oye, que es de verdad, ¿eh? Que Hansen Mal es un chiquito de verdad, más o menos de mi edad, diría yo, aunque con más pelo, y que sí, que sí, que da charlas si lo tienes por ahí. Bueno, lo que él ha enseñado es más mundado, perdonad, más mundano, pero ha estado bastante bien, porque así, con una línea de comando, ha lanzado 1.000 máquinas virtuales directamente. ¿Por qué? Pues porque puede, porque es Scott Hasselman y mola mucho, y porque no las paga él, lógicamente. Y esto nos ha llevado después a hablar un poquito sobre bases de datos. Y sí, bueno, la verdad es que esta parte ha sido un pelín el speaker, el hombre tiene un cargo muy importante, ¿eh? Y además es un tío que debe ser muy, muy, muy bueno porque está encargado de Azure. Pero madre mía, ay, esperemos que para otras cosas tenga un poco más de vidilla, ya sabéis. En cualquier caso, ha hecho unos anuncios que estaban bien, yo que sé, por ejemplo, que tienes MySQL y PostgreSQL gestionado, que dicho así puede ser una tontería, pero es que si eres DBA y estás en Azure, estás con lagrimita en el ojo, estás feliz de la vida. Y sobre todo, ha hablado de CosmoDB, que es un motor que integra otros motores por debajo, parece que es una capa de abstracción por encima de varios NoSQL. Pero lo interesantísimo que tiene detrás es que realmente pagas por lo que usas. Porque es verdad que en el cloud público siempre contamos todos que pagas por lo que usas, pero a la hora de la verdad la granularidad no es ideal. Muchas veces si hay computación, tú pagas tanto si estás usando o no esas máquinas. Tienes varios modelos, pero tú pagas por el tener vivo la infraestructura, viva la infraestructura que usas. Pues no. El CosmoDB este, aparentemente, y si no lo he entendido mal, tú pagas simplemente por el storage, lo cual es lógico, y lo más interesante es que pagas cuando realizas transacciones contra la base de datos. Así que si tienes una aplicación por ahí y no la está usando nadie, no te están cobrando nada por la base de datos. Y esto es brutal porque de esa manera reduces muchísimo el riesgo de tu sistema. A ver, el coste es pues lo que se use. Si no se usa, no pagas. Y de alguna manera eso democratiza el acceso a plataformas que al final estás usando la misma tecnología si eres un mindundi que si eres una multinacional. Y eso hace que los mindundis podamos hacer cosas chulas. Y que, por ejemplo, incluso si no quieres hacer algo en producción, solo quieres aprender, no te cueste nada. Además, tenía unas cuantas capacidades, que algunas features espectaculares. De forma natural era distribuida a todo el planeta. La consistencia, podías elegir qué grado de consistencia tenías. Y los reads te garantizaban reads de por debajo de los 10 milisegundos. Oye, el Cosmo DB este le tengo que echar un ojo rapidísimamente. Y bueno, también ha salido algunos detalles más. Los contenedores están aquí y están para quedarse. Hay containers everywhere, pero esto ya os lo podréis imaginar más o menos. Y también te va a ser más fácil el trabajar con serverless porque puedes lanzar las Azure Functions en local y depurarlas con Visual Studio, que es uno de los temas que es un pain in the ass enorme cuando estás trabajando, porque el probar, el crear algo, desplegarlo, ver que has fallado miserablemente porque te has dejado cualquier tontería y modificarlo y volver a desplegar, si no lo estás haciendo en local y si no puedes depurar directamente, súper poco productivo. Yo estoy viejo para esas cosas. Así que ahora Azure Functions es mucho más cómodo de utilizar. Y bueno, que otra cosa que ha sido interesante, bueno, que me ha parecido interesante, es que los proyectores que están usando en el State Convention Center, que es donde se está dando el summit, oye, son tan potentes que o vas muy bien maquillado o ahí parece que haya salido una película de los Monsters, te lo digo de verdad. Y la verdad es que estaba súper chulo, se veía el escenario perfectamente. Otra cosa interesante de la que han hablado es de cómo ya el sistema de reconocimiento de voz para inglés de Azure supera la precisión de un humano. Y eso es brutal, porque te lo vuelvo a decir, yo creo que ya lo he comentado varias veces, si no en este podcast, lo he hecho en otros. Nuestra casa va a tener sistema operativo y la forma de interactuar con el sistema operativo de nuestra casa va a ser la voz. Así que un reconocimiento adecuado de voz tiene que ser, va a ser una herramienta fundamental. Y otra cosa súper chula es que todas estas APIs se pueden utilizar de una forma muy sencilla, se pueden invocar con un modelo muy, muy, muy sencillo de programación. Otra API relacionada también, en este caso de Vision, que han enseñado, te permite crear modelos de Machine Learning de una forma muy, muy sencilla, entrenarlos y reconocer. Y oye, si me hubiese encontrado algo así hace 4 años, es que es increíble, porque han hecho exactamente lo que queríamos hacer, o una de las ideas que teníamos, en un proyecto en el que trabajé, para reconocer plantitas a partir de las hojas. Imagínate visitar el jardín botánico de tu ciudad y simplemente coger, acercar el teléfono a una hoja, hacerle una foto que te diga, mira, esta plantita es tal bichico y tiene estas características y estas son las anécdotas que te van a molar sobre ella. Y muchísimo más práctico que lo que nosotros implementamos, que es por GPS y que estaba guay, pero claro, no tenías ese nivel de precisión. Bueno, pues toda esa tecnología la puedes usar simplemente con una llamada a un API. Y el modelo de entrenamiento parecía súper sencillo. Cuando tenga tiempo tengo que probar esto. Otra cosa relacionada que han hecho también es enseñar la traducción de texto en tiempo real. Básicamente tú hablas, el habla se reconoce y se convierte en texto, el texto se traduce a otro idioma. Y por supuesto después podrías utilizar otra vez text to speech para hablar. Pero esto tiene una implicación que va más allá de la anécdota tecnológica. Esto puede muy bien, muy fácilmente, cambiar nuestra idea de frontera cultural que tenemos, porque asociamos nuestras culturas al idioma, porque en el fondo el idioma determina cómo piensas de alguna manera y cómo ves la realidad. Bueno, pues este tipo de sistemas puede hacer que nos comuniquemos de manera mucho más sencilla entre distintas culturas, ayudándonos a deslimitar un poquito esos márgenes. Y eso es al final conocernos mejor y eso es poder hacer más cosas, eso es enriquecernos y eso de nuevo otra vez es reducir la distancia entre las personas, la distancia real, no la física de kilómetros, la distancia de cómo percibimos la realidad entre nosotros. Y bueno, hay más cosas, ¿eh? Pero la idea final que han dado y que han insistido mucho y que me parece un concepto muy bonito, ya veremos a ver cómo termina, porque esto puede ser también Skynet, pero la idea final que han querido transmitir es que la inteligencia artificial está aquí para quedarse y está para potenciarnos, para hacer que los humanos hagamos más cosas y las hagamos mejor, para quitarnos tareas mundanas y no para reemplazarnos. Quiero pensar que ese va a ser el futuro. Y bueno, ya veremos cómo evoluciona esto, pero es que otra vez, y llevo varios años diciendo esto, es que está todo por hacer, está todo cambiando a una velocidad increíble y nosotros lo estamos viviendo en directo y además el aprender a usar todos estos servicios es sencillo, así que oye, no dejéis de probarlo, no dejéis de tener ideas y compartirlo. Yo ya os digo, yo estoy en Disneylandia. Mañana intento hacer otro número, otro post cortito y subiroslo también. Dejadme comentarios, dejadme decidme qué opináis sobre todo esto. Vamos a hacer un poquito de debate. Y también seguidme en Twitter y así podemos hablar en directo desde la Build. En arroba ciberado estoy por allí. En la faena, en Cápside, en arroba Cápside, también están tuiteando a dolor noticias sobre el evento. ¿Vale? Cuidaros todos y hoy estoy un pelín demasiado cansado como para poner la música de Marcus, así que hoy igual no hay sonrisas, pero bueno, sonreír por dentro. Nos vemos dentro de nada en programar.cloud.